Velvet Vosa. Critique is so limiting and emotionally draining. I'm hoping you find something to explain what's happening. Which one's better, one or two? Better, worse, no different. No different. Dan Gilroy, la mente detrás de Nightcrawler de 2014, una de las obras maestras actuales, regresa en 2019 de la mano de Netflix y junto a su intérprete estrella, Jake Gyllenhaal, esta vez con la cinta Velvet Vosa, un filme de terror nada convencional, puesto que su sentido del horror recae directamente en la extrañez de su premisa, y de esta forma se le abre paso a Gilroy para jugar con su guión, al punto de crear una película de terror que resulta bastante divertida, sin perder jamás de vista su esencia espeluznante. Velvet Vosa nos narra los sucesos sobrenaturales que les arrebatan la vida a aquellos que lucran de las obras de arte profanadas de la vivienda de un autor anónimo apenas fallecido. En el camino, además, es capaz de retratar el mundo del arte contemporáneo con extrema exactitud, demostrándonos en muchas ocasiones con ingeniosas líneas que la abstracción característica del arte actual oscila superficialmente por la delgada línea que separa lo brillante de lo ridículo. El guión se vale de personajes viles altamente superficiales que de alguna u otra forma transgreden la naturaleza sustancial del arte para satisfacer sus necesidades materiales, y es justamente ese materialismo el que termina por acabar con ellos. I'm quite curious to know what you think. I think sober hasn't been good for him. Pierce was in the full bloom of alcoholism here. Exactly. Never should have quit drinking. No originality. No courage. My opinion. I can't save you. I found something. Who did these? Mesmeric. A guy upstairs. He died. And you just took them. He had no family or friends. I can make you rich. It's brilliant. Demand has people ready to kill. Have you ever heard of an artist named Ventral D's? No, not in our records, and we have everyone. The artist used blood to create the reddish blocks. You ever notice anything about this painting? You look at it long enough, it moves. As I research these, I'm starting to think there's a disgust for the world of money. En la amplísima gama, demasiado amplia en algunos casos, de personajes que cuentan esta fascinante trama, nos encontramos con caricaturescas representaciones de las figuras que componen la escena comercial del arte, desde el prestigioso crítico Mort Van de Velde, interpretado por Jake Gyllenhaal, hasta la interesada agente Rhodora Hayes, interpretada por René Russo, siendo todos ellos ridiculizados con mucha elegancia por el inteligente guion de Gilroy. Adicionalmente, en cada uno de los personajes se reflejan conflictos éticos, un tema recurrente en el cine de Gilroy, aunque presente en menor medida comparado con sus anteriores dos obras, Nightcrawler de 2014 y la subvalorada Roman J. Azrael Esquire de 2017. Lo que Velvet Vosa mantiene en igual medida, o quizás mayor que sus antecesoras, es la ambición, tanto narrativa como visualmente. En el sentido narrativo, Gilroy fue capaz de balancear una cantidad de temas complejos y lo hace de una forma bastante brillante. Sin embargo, el tono en muchos casos no fue lo suficientemente cuidado, pues en el caso de nuestro protagonista Morph, quien muchas veces es sobrecaricaturizado por la naturaleza propia del personaje y no siempre termina de encajar en el oscuro mundo que nos es presentado. En el sentido visual, por otro lado, la propuesta del director de fotografía Robert Elsvit toma muchos riesgos, especialmente con los movimientos de cámara, cuyo resultado es sensacional. En donde mayor despliegue muestra es en la escena inicial, donde tomas largas se pasean flotando sobre el caótico ambiente de una galería de arte, en el cual se nos presentan con envidiable eficacia los personajes principales y todo lo que necesitamos saber para un disfrute completo de esta obra. Velvet Vosa no está, y no creo que otra cinta de Gilroy lo pueda estar, a la altura de Nightcrawler, y al parecer ese es un hecho que gran parte de la crítica y la audiencia no ha aceptado todavía. Es la única explicación que le encuentro a las reacciones que ha recibido esta cinta, pues si no es cierto, no estamos ante una obra maestra, si nos encontramos con una interesante pieza que logra retratar un oscuro mundo donde el arte desea ser valorado desde su contenido sustancial, más no como un medio material, que a su vez funciona como una punzante crítica al arte contemporáneo y su mercado. Mi calificación para Velvet Vosa es un 4.3 sobre 5. You spent decades in a psychiatric hospital for the criminally insane. There is some sort of power. Some spirit. It's connected to his art. Something truly goddamn strange is going on! This is a slaughterhouse. Are you aware that Dee's asked that all his art be destroyed? Help! Get rid of it. Box it off. I can't save you. People thought she was part of an exhibit. We're trending on Instagram. It's a major hit.